Hola, buen día. Sí, para mí también es un placer venir acá. Me gusta mucho venir a la zona sur, ver cómo quedó, cómo cambió. La verdad es que estamos peleando para que le pongan los carteles a las calles, que Esto fue un trabajito tuyo. Hasta tuvimos la urna acá para votar. todavía no tienen nombre las calles. Pero bueno, sí, me encanta venir a esta zona y a esta radio, que siempre son tan lindas las entrevistas Ahí que me está, hacen bueno, acá. ahí nos agrandamos nosotros, ¿eh? Bueno, mucha intensidad en el trabajo, ¿no, Magdalena? Uno tiene en cuenta que hay una pandemia, que hay restricciones con respecto a este tema. ¿Cómo estás analizando todo ese escenario, ¿no? Yo sé que plantearon el tema de con qué datos nos estamos manejando, ¿no? Sí, desde un primer momento nosotros nos pusimos a disposición para apoyar y la verdad acompañar en todas las medidas que haya que tomar, pero siempre tuvimos en este sentido una visión un poco crítica porque no tenemos buena información. Se dice que hay un montón de casos, no se sabe el tiempo de duplicación de los casos, no se sabe la cantidad de testeos que se están haciendo. Ahora, recién por primera vez vi en el diario El Sol, el fin de semana, que se habían hecho 215 testeos, en 3 días lo que daba 70 test diarios, lo cual me parece bajísimo, bajísimo. Entonces, si no se testea, si se detecta un caso, y al menos alrededor de ese caso no se hacen 20, 30 testeos de personas cercanas o posibles contactos, y bueno, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, por otro lado, nos enteramos que hay gente que está aislada preventivamente, que nunca le hicieron un test. Entonces, en realidad, creemos que no se están manejando bien la información estadística, ni se está diciendo que no sabemos dónde estamos parados, porque en realidad no hay la cantidad suficiente de testeo como para poder saber cómo avanza la pandemia. Magdalena, teniendo en cuenta que el intendente y el COES tomaron la medida de ciertas restricciones, ¿por qué te pregunto esto? Ustedes se transformaron como en vocero de muchos pedidos para ir habilitando que se fueron logrando. Y obviamente se habla de un porcentaje alto de volver a habilitar las actividades. Faltan algunas, obviamente, como las casas de cumpleaños o de eventos. ¿Cómo estás viendo esa parte de este escenario de la pandemia? Mirá, nosotros siempre fuimos muy críticos de cerrar todo en un momento donde no había casos, o había un caso que estaba totalmente aislado, o cosas por el estilo, digamos, es decir, prácticamente estábamos sin necesidad de cerrar todas las actividades, y por eso fuimos pidiendo que las actividades se fueran rehabilitando. La verdad es que esto ha ocasionado que mucha gente esté muy mal económicamente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, vengo acompañando a las maestras de los jardines maternales, que están prácticamente fundidas, Y ya cerraron varios, y ya ¿no? cerraron varios, y todo el sector de transporte, que es un sector que genera muchísimo empleo en el país, del transporte de pasajeros, está quebrado totalmente. Y bueno, como lo hablamos, creo, al principio de la pandemia con vos en esta radio, no es economía o salud, son las dos cosas juntas, porque esa gente que está mal, encerrada en su casa, fundida, está mal de la salud también. Es decir, sabemos que, y también nos preocupa sobremanera, la cantidad de chicos jóvenes que están muy mal porque no ven un futuro, no ven que este país pueda salir, no ven, dicen. Muchos jóvenes dicen, nos dicen que nosotros somos el futuro, pero nosotros no vemos ningún futuro. Y es así realmente, hay muchos jóvenes que lo están pasando muy mal. Y bueno, yo creo que ahora se destruyó muchísimo tejido social y en este momento empieza a haber un poquito más de casos, porque tampoco son tantos casos, ¿no es Sí, sí, cierto? sí. 40 casos. No, para una población de 200.000 habitantes tampoco es que son tantísimos casos. Al menos eso es lo que sabemos, porque no sabemos, como te digo, hay muy pocos testeos. Seguir destruyendo actividades seguir destruyendo el sustento de muchas familias y también hacia la salud, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que seguir incorporar actividades en la medida que se pueda. Acompañaron el tema de los alivios fiscales que de la municipalidad, esto lo acompañaron ustedes como bloque, entró el presupuesto, sé que no lo leíste todavía, pero es una de las situaciones que más te preocupa, el tema económico. Te hablo puntualmente acá, después te voy a preguntar a nivel nacional porque vienen de la mano, obviamente. Mira, nosotros recibimos una nota del intendente, entró por el Consejo Deliberante, que pedía 15 días más de plazo para poder presentar el presupuesto. En ese plazo, entró la nota al Consejo Deliberante, no la vimos nosotros, no se circularizó todavía a los concejales, pero sí lo que vimos es que hubo una presentación periodística, una conferencia de prensa, lo cual, bueno, no me parece bien. Yo creo que primero habría que haber informado al Consejo Deliberante, que es el órgano que tiene que aprobar el presupuesto, y después hacer la conferencia de prensa. Así que, bueno, en ese proceder, nosotros todavía no hemos visto los números del presupuesto en detalle, por lo tanto no te puedo dar mi opinión, pero esa preocupación por el tema económico, esto es, va de la mano nomás. Claro, es decir, obviamente que el tema económico es nacional, ¿no es cierto? También afecta a la provincia y a los municipios, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos tenido una caída estimada para este año, la más alta de todos los países prácticamente, de Naciones Unidas estima que vamos a tener un 12 y pico% de caída de nuestro PBI. Casi ningún país del mundo va a tener una caída tan abrupta como la nuestra, y esto es por justamente por la cuarentena o no cuarentena, como la quiera llamar, porque hasta el mismo presidente la llama de las dos maneras, la llama cuarentena y después la llama no cuarentena. El efecto de esta cuarentena ha hecho que se destruya el tejido económico, y eso no va a ser fácil de recuperar. Va a haber un rebrote, que seguramente va a ser un crecimiento de 3, 4, 5 puntos en el mejor de los casos, pero el resto, para recuperarse, van a pasar años, mínimo 4 o 5 años. Y hoy cuando hablamos de el dólar pisando los 200, las reservas que se siguen yendo, ¿cómo estás viendo las medidas? Si bien uno por ahí fue optimista y sé que hubo un reconocimiento por parte de los acuerdos que hicieron con los acreedores, pero ¿cómo estás viendo si hay un plan económico a nivel nacional? No, plan económico a nivel nacional no veo. Por eso te preguntaba, si hay. No veo ningún plan económico. Y lo que está pasando es lo siguiente, que hay una brecha cambiaria muy alta entre lo que es el dólar oficial, que vos fijate que el dólar oficial... recuerdo una tan grande así, ¿o no? No, prácticamente no. Una brecha del 100 y pico% es difícil de recordar. Vos fijate que además el dólar oficial, suponte que pone 90 pesos, ¿no? 90 pesos, menos las retenciones, menos ganancias, menos... El exportador le queda un dólar de 50, 55 pesos. Cuando estamos hablando de que en el mercado negro, digamos, o ilegal, como lo llama C5N, el dólar vale 190. Entonces, la brecha real es altísima. Es mucho más que el 100 y pico%. Sí, cuando va a los reales, esos números es mayor, seguro. Claro, sí, es mucho mayor. Entonces, ¿qué está pasando? La gente está viendo de que esta brecha se va a tener que corregir en algún momento. ¿Y cómo se va a corregir? Se va a corregir aumentando el dólar oficial. Entonces, ¿qué están haciendo los importadores? Están tratando de importar todo lo que puedan. Hubo récord, aumentaron las importaciones. 4.000 millones de dólares de importaciones. Pero las importaciones no tanto. Y ahora en este momento no hay nada para exportar, digamos, de además a nadie le conviene exportar a un dólar de 55 pesos, no cubrir los costos. O sea que el que pueda va a tratar también de postergar exportaciones de forma tal de esperar a ver si se corrige esta brecha. Por lo tanto, Ahí aparece una palabra que genera temores, que es devaluación. Ya apareció y ya está sonando. Algunos dicen que sería hasta recomendable, otros dicen que no tanto. Pero esta brecha, que se retroalimenta ya sola, porque como te digo, aumenta la demanda de dólares por importaciones, disminuye la oferta por exportaciones, entonces eso hace que haya cada vez menos dólares, que la faltante de dólares sea cada vez más grande, es lo que estimula ese pensamiento de que en algún momento se va a devaluar. Por otro lado, hay 5 millones de personas que están comprando $200. Entonces, históricamente, ese dato es altísimo. Es decir, en los momentos de pico de falta de credibilidad, se llegaba a 1 millón de personas y hoy estamos en 5 millones de personas. Que están cobrando por esa modalidad del hot banking, que pueden comprar los $200. Claro, sí, fíjate, son... Porque lo compran a precio oficial, obviamente. Lo compran a precio oficial, lo venden en el mercado paralelo y le ganan casi el doble. La verdad que situación económica compleja. Bueno, obviamente ahí dicen que mañana van a alargar un par de medidas con respecto a esto y bonos y estas cuestiones. Magdalena, ¿cómo está el tema de pedido de informe? Sé que hicieron uno más por el tema del autódromo también. Te quiero preguntar en esta respuesta también, ¿cómo estás viendo la situación de lo que es las termas? Que ha generado mucho conflicto, los galpones del puerto, porque que se habló de esto, no he tenido la oportunidad de hablarlo, pero vos venís también del consejo anterior, y esto viene de antes también, y uno no, por ahí le cuesta entender esta situación. ¿Qué balance hiciste de eso? Bueno, en 2016 nosotros recibimos el expediente de las termas, que era un acuerdo que había firmado ese entonces intendente Bordet con Fernández, para que Fernández cambiara de firma, cambiara la firma Verter, Sociedad Anónima, a Termas de Concordia, Sociedad Anónima. En ese traspaso de firmas, nosotros vimos que la firma Verter estaba totalmente endeudada, debía muchísimo dinero, tanto a la AFIP como aportes patronales, como aportes sindicales, como aportes a la obra social. Y habilitar ese traspaso hacía que quedara la firma Verter sin ingresos y prácticamente que no se pudiera hacer cargo, digamos, de todos esos compromisos, por llamarlo de alguna manera. Nosotros no habilitamos esa votación y anduvo dando vuelta el expediente los 4 años y apareció ahora de vuelta. Con irregularidades también, ¿o no? En la misma situación, porque ese acuerdo, para ser efectivo, debía convalidarse por el Consejo Deliberante. Si el Consejo Deliberante no lo convalida, el acuerdo entre Bordet y Fernández se caía. Entonces, bueno, ahora lo que pasó recientemente es que se le pidió a Fernández que presente los papeles de pago de todas esas deudas, lo que fuera, y que a partir de esa presentación quedaba efectivo el traspaso. Eso se votó, lo votó el oficialismo, la oposición no acompañó, y aparentemente ha presentado algunos planes de pago, de como que tiene la intención de ponerse al día, y el tema es que las termas en realidad nunca estuvieron en el apogeo del turismo, digamos, los 4 años anteriores, que fue una actividad que creció muchísimo en el país, el turismo, nunca estuvieron en condiciones las termas de Concordia, nunca estuvieron a la altura de las circunstancias, así que bueno, la verdad que es un tema que nos sigue preocupando y mucho. Se generó cierto cuestionamiento con el tema de los pedidos de informe. Acá, Luciano de Hoyo lo ejemplificó diciendo, y son los intereses del municipio y por ende de las personas, de los vecinos. Obviamente que va por ese camino el rol de la oposición, pero ¿cómo estás viendo esto de los pedidos de informe? Nosotros hay situaciones que tenemos que pedir informes, obviamente. Hay otras situaciones que presentamos proyectos de ordenanza o proyectos de resoluciones. Por ejemplo, el caso de la concejal Rodolfi, ella se está haciendo cargo de toda una cuestión relacionada con los protocolos de acompañamiento a enfermos terminales, la cuestión de la ficha limpia. Nosotros estamos presentando también el tema, bueno, con Carola y Luciano también los acompañamos para la presentación de los deudores alimentarios. Está bueno ese tema, ¿eh? Sí, bueno, yo he presentado varias modificaciones a las ordenanzas tributarias que son realmente muy malas. Yo desde al año siguiente, el 2016, le pedí en ese entonces intendente Cresto que formara una comisión para modificar la ordenanza tributaria, porque la verdad que tenía, era mucho, se hace un corte y pegue, se le actualizan los números y sigue funcionando una ordenanza que en la parte, por ejemplo, de obras sanitarias, hasta decía obras sanitarias de la nación en algunas partes, ¿no es cierto? Porque antiguamente era obras sanitarias. O sea, la verdad es que eso me prometió Cresto que sí, que iba a conformar esa comisión. Bueno, nunca se conformó. La ordenanza tributaria sigue siendo la misma. Y ahora que la gente ve que está cuidando el peso y está leyendo las boletas, porque yo muchas veces alerté sobre situaciones, pero bueno, la gente no le prestó atención. Hoy que la gente... Eso lo dijiste en un principio cuando el conflicto de la energía, me acuerdo que vos decías, lean bien cuánto va acá, qué porcentaje. Sí. Y bueno, ahora la gente, por suerte, se está realmente leyendo y bueno, se está dando cuenta, presentado, por ejemplo... cuestiones de que no le pueden pedir medidor de agua a un terreno baldío, por ejemplo, hay cosas insólitas como esa, o que, por ejemplo, un departamento con cochera pague menos que, o de más metros cuadrados, pague menos que uno más chico sin cochera, porque la ordenanza dice que inmuebles, cochera y baulera tienen una tasa inmobiliaria menor que inmueble propiedad horizontal. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, claro, había que avanzar ahí en Hay cosas insólitas en esa ordenanza, que además es larguísima. Y bueno, fui recibiendo quejas de distintos vecinos que se fueron dando cuenta de irregularidades. Y la verdad que presenté un montón de modificaciones que, bueno, van quedando muchas veces, no sé dónde, caen como en un agujero negro, nunca se tratan. No llegan. Bueno, lo de la tributaria, hay un reconocimiento de que estaría bueno avanzar, pero después no lo terminan haciendo. Se generó mucha polémica en torno a una marcha en la cual un reportero, que aparte es un amigo, Nacho Royano, manifestó que fue amenazado, obligado a firmar un documento. Y acá llega una pregunta, dice que dudar de la palabra de un reportero, ¿por qué no creo, por qué no creyó? Te lo preguntan directamente a vos en lo que él dijo. No, le pido disculpas a Nacho Rosero, Royano, porque no es una cuestión de creer o no creer en lo que él dijo. Fue una cuestión política esto. Nosotros habíamos presentado ya varios, a una enfermera en el acceso en la 015, la insultaron, la maltrataron, agentes municipales. Nosotros presentamos la queja y no hubo acompañamiento, lo mandaron a comisión. Te cuento ese ejemplo porque hubo varios casos. Entonces, en realidad, lo que nosotros decimos es, como la marcha aparentemente era organizada por la oposición, ellos querían poner de manifiesto que ensuciar la marcha, digamos, por esta cuestión menor, que además le cuento a Nacho que yo también fui agredida por esa gente de las vacunas, ¿no? Porque tienen una forma de actuar hacia el otro que resulta medio violenta. Era como que me querían obligar a firmar algo, que le digo, mirá, yo no quiero firmar porque desconozco, no sé cómo es esto. Bueno, pero tenés que firmar y no sé qué, una situación así media... O sea, te tocó algo similar. Me tocó algo similar, pero la cuestión de fondo pasa por querer ensuciar algo, ¿no es cierto?, cuando ellos no quieren reconocer agresiones graves. Claro, así que más allá de lo de Nacho, lo de Ignacio, en la discusión en el recinto se dio por eso. La discusión se dio así, nosotros con Felipe Sastre nos pusimos firmes en ese sentido, porque no fue el caso, y con Carola Lanner, no fue el caso de los concejales del radicalismo, que al final apoyaron el repudio. Nosotros pusimos fin porque ante múltiples atropellos que nosotros hemos denunciado, siempre lo mandan a comisión, lo hacen desaparecer al expediente, como te digo, no pasa absolutamente nada, ¿no? Que lo, mejor no recordar respuestas, pero bueno, entonces no fue por él mismo ni por el repudio a él por ese hecho, sino por la situación en sí políticamente. Siempre se quiere repudiar algunas cosas y dejar de lado otras. Eso es lo que nosotros venimos viendo. Queda claro. Bueno, ahí está Nacho. Le mandamos un saludo a Nacho. Te pregunto porque la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves, Magdalena, el hecho de que cierren los parques y los paseos, pero por ahí te enterás que habilitan un club? Yo creo que va en relación al Club San Martín, que te lo preguntan a ellos, quieren generar la polémica, los mensajes. Bueno, ¿cómo ves eso? Yo veo mal que se cierren los espacios del aire libre, la verdad es que la gente necesita salir, los chicos necesitan ir a la plaza, necesitan ir a pasear. Veo que las posibilidades de contagio son ínfimas si vos estás al aire libre. Que hay que extremar los cuidados, que hay que enseñarle a la población que se tiene que cuidar. Yo creo que esto es algo que va a ser un antes y un después, porque esta enfermedad es una enfermedad más que va a quedar dentro de las enfermedades que existen o y que van a existir nuevas también, pero va a haber otras de este tipo, y vamos a tener que empezar a cambiar hábitos, y creo que esto es la enseñanza que nos va a dejar. Tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cuidarnos más, tenemos que ser más responsables, y yo apunto a eso y no apunto a que la gente esté encerrada, que no pueda usar el espacio verde. En realidad no estoy de acuerdo con esto. Bueno, después te preguntan por los precios, por el tema de la pobreza, son muchas preguntas. El que tiene el récord es la situación de los Echeverri, ¿no? La cantidad de preguntas, ¿no? ¿Qué visión tenés de la situación que está atravesando hoy, esta situación que se vivió en un campo de la familia Echeverri, en el cual vino la agrupación de Grabois, aparentemente con el permiso de una hermana? Bueno, ¿cómo estás viendo todo ese...? Mirá, que aparte ha tenido un impacto mediático importante, ¿no? A nivel nacional, ¿o no? Sí, tuvo mucho impacto. La verdad es que yo lo veo con muchísima, muchísima preocupación, porque no es un caso aislado, no es un caso aislado. Ayer quisieron tomar un campo, la agrupación Evita, en Corrientes, del ex gobernador Romero Félix, y lo sacaron con balas de goma, lo sacaron a todos. Este caso, más allá de que haya un problema, suponte, por la herencia familiar, o más allá de que sean los Echeverri, los Gómez o los Romero o quien sea, es un atentado contra la propiedad, porque un problema que pueda haber de herencia no se resuelve con una usurpación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y además, una usurpación con todo el poderío de la fuerza del Estado Nacional, uh-huh. porque fueron funcionarios nacionales con equipamiento de primer nivel. Tienen un equipo de fotografía y filmación que dicen que vale alrededor de $15,000. Uh-huh. Tienen un equipo que inhibidor de drones para que no entre un dron a filmar lo que están haciendo adentro. Hablan de que hay violencia de género por los hermanos contra la hermana, uh-huh. ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando entraron, la cogotearon a la señora del encargado. Uh-huh. Eso sí es violencia de género, ¿no es cierto? O sea, son gente que no viene con buenos modos a un proyecto ambiental sustentable, ¿no es cierto? Viene de una forma violenta y apoyada desde el Estado Nacional, y eso es lo más grave de todo, que el Estado Nacional y el provincial apoyen este tipo de cosas y se laven las manos. Porque tanto el presidente Alberto Fernández ha dicho que él no está de acuerdo, pero nada más, ¿no es cierto? Y el gobernador Bordet no ha dicho absolutamente nada, solo unas declaraciones que salieron este fin de semana, que si uno las lee con atención, no dicen nada. Y el rol de la justicia con este juez Flores que aparece en esta primera instancia y que dice que primero llamó la atención esto de que no hable con los medios, fue una de los, y la otra parte que habla de que no puedan obviamente estar a cierta distancia de lo que es el campo. Yo lo que entiendo es lo siguiente: este juez Flores es subrogante, usted está haciendo una suplencia en un juzgado penal, la denuncia es penal, porque la usurpación es un delito penal. Y este juez Flores es... ¿Y esta instancia? Es un juez de familia, es un juez de familia. Él entiende sobre problemas de juicios por alimentos, cuestiones familiares. Que está como suplente en un juzgado penal. O sea, obviamente, el señor Flores, con su mejor buena intención, supongo, lo que hizo fue un escrito diciendo, bueno, que los problemas de la familia se arreglen dentro de la familia, y sacó un poco a relucir su expertise, que es la justicia de familia. ¿No es cierto? Pero esto es un delito penal. No es un problema para entenderlo. ¿Y el rol de la hermana? Bueno, porque ella lo manifiesta, el tema de haberlos convocado a los... Uno entiende que obviamente hay una cuestión ahí que tiene que dirimir la justicia, como vos decís, ponerle que sea la parte penal. Pero, ¿qué rol juega acá la hermana? Para entenderlo. La hermana, por lo que yo no la conozco, la verdad que lo que puedo ver de su accionar, lo que puedo evaluar de su accionar es lo siguiente: es una persona que aparentemente vivió siempre de lo que heredó. Y llegó un punto que se le acabó. Y ahora, como se le acabó, quiere hacer esta maldad, ¿entendés? De traer usurpadores y sacarlo, usurparle un campo a su familia. Que ya lo hizo con el marido, ya usurparon una vez un campo en Mercedes o en Areco, provincia de Buenos Aires. Usurparon el casco de la familia Guiraldes. Y el escenario en general, más allá de este caso, ¿no? Poner que lo apartemos y haya una cuestión ahí familiar, que obvio que el peligro este que manifestaste con lo que pasó. ¿Cómo ves este tema de las usurpaciones con lo que pasó en Guernica, lo que pasó en el sur, lo que puede haber sido el escenario del campo de Romero Félix en Corriente? ¿Es un escenario temeroso por lo pronto? Por supuesto que sí, porque están apoyados del gobierno nacional. En el sur, pero claramente, hoy hay un conflicto entre en el sur claramente están apoyados por el gobierno nacional. De lo que pueden ser los mapuches, esa cuestión. Sí, sí, sí, esos claramente están apoyados por el gobierno nacional, igual que los de acá, los de Santa Elena, ¿no es cierto? Uh-huh. La Paz. No sé el caso de Corrientes, uh-huh. Pero por eso te digo, esto lo veo para mí con digamos, me causa estupor, porque uh-huh. no puedo creer que esta política sea una política de Estado, uh-huh. la usurpación. Pasa a ser una política de Estado. Vos me decís, me preguntaste recién, ¿hay un plan de gobierno? ¿Hay un plan económico? Te digo, no. Pero parece que sí que hay un plan para este tipo de cosas. ¿Mm? Entonces realmente me preocupa, lo veo con muchísima preocupación. Uh-huh. Bueno, Magdalena, te llegan un montón de mensajes, te